pierde su brillo al amanecer. Así de a poco se fue perdiendo aquel cariño, ese cariño que alguna vez dijiste tener. Así de a poco se fue perdiendo aquel cariño, ese cariño que alguna vez dijiste tener. Y me pregunto, ¿cómo es posible que sin luz propia todas las noches pueda brillar y yo no pueda tan solo al menos volver a verla? Y un momentito para besarla y volverla a amar. Y yo no pueda tan solo al menos volver a verla. Y un momentito para besarla y volverla a amar. Dime tu lucero, ¿cómo debo hacer? Dime cómo llego yo a aquella mujer. Dime tu lucero, ¿cómo debo hacer? Quiero poseerla, volverla a tener. Dime tu lucero, ¿cómo debo hacer? Dime cómo llego yo a aquella mujer. Dime tu lucero, ¿cómo debo hacer? Quiero poseerla, volverla a tener. Y sigue la contra, y sigue la contra, che. ¡Upa! Dime tu lucero, ¿cómo debo hacer? Quiero poseerla, volverla a tener.